Canción de Hielo y Fuego 5. Danza de Dragones de George R. R. Martin. La cerda era más dócil que algunos caballos que había montado. Paciente, de paso seguro, aceptó a Tyrion con un débil gruñido cuando se le subió al lomo, y se quedó inmóvil mientras él cogía el escudo y la lanza. Pero cuando tomó las riendas y le golpeó los costados con los talones, se puso en marcha al instante. La llamaban Bonita para acortar su nombre completo, Cerdita Bonita, y la habían entrenado para llevar silla y riendas desde que era una lechona. La armadura de madera pintada tableteó cuando Bonita trotó por la cubierta. Tyrion tenía las axilas chorreantes de sudor acre, y una gruesa gota le corría por la cicatriz, bajo el enorme yelmo, pero durante un absurdo instante, casi se sintió como Jaime cuando entraba en el campo de justas, con la lanza en la mano y la armadura dorada resplandeciente al sol. Cuando empezaron las carcajadas se esfumó el sueño. No era ningún campeón, sino un enano montado en un cerdo y con un palo en la mano, que hacía cabriolas para matar el aburrimiento de unos marineros atiborrados de ron con la esperanza de ponerlos de mejor humor. En el infierno su padre estaría echando humo, y Joffrey, muerto de risa. Tyrion notaba sus ojos fríos y muertos clavados en aquella farsa, tan ávidos como los de la tripulación de la Selaesori Quoran. Y frente a él su rival. Penny iba montada en el gran perro gris y blandía ante ella una lanza de rayas que se balanceaba como si estuviera borracha mientras el animal trotaba por la cubierta. Llevaba escudo y armadura rojos, aunque la pintura estaba desvaída y descascarillada. La armadura de Tyrion era azul. No, la mía no. La de céntimo. Mía no, por favor, no. Tyrion golpeó las ancas de Bonita con los talones para que cargara, entre los gritos y aclamaciones de los marineros. No habría sabido decir si lo animaban o se burlaban de él, aunque intuía que era lo segundo. ¿Cómo me he dejado convencer para participar en esta pantomima? Lo malo era que conocía muy bien la respuesta. El barco llevaba 12 días flotando inmóvil en el Golfo de las Penas. La tripulación estaba de muy mal humor, y empeoraría cuando se agotara el ron. El número de horas que se podían dedicar a remendar velas, calafatear grietas y pescar tenía un límite. Jorah Mormont ya había oído comentarios sobre cómo les había fallado la suerte del enano. El cocinero seguía frotándole la cabeza de cuando en cuando, con la esperanza de que se agitaran los vientos, pero los demás habían empezado a lanzarle miradas asesinas siempre que se cruzaban con él. A Penny le había tocado la peor parte, ya que el cocinero había difundido el rumor de que para recuperar la suerte tenían que estrujar una teta de enana. También empezó a llamar tocina a Cerdita Bonita, broma que había tenido mucha más gracia en labios de Tyrion. «Tenemos que hacerlos reír», le había dicho Penny suplicante. «Tenemos que conseguir que nos aprecien. Si les ofrecemos un espectáculo, se les pasará. Por favor, mi señor». Y sin saber cómo, cuándo ni por qué, había accedido. Debió ser el ron. El vino del capitán fue lo primero que se terminó, y Tyrion Lannister había descubierto que emborracharse con ron era mucho más rápido. Así llegó a encontrarse embutido en la armadura de madera pintada de céntimo, a lomos de la cerda de céntimo, mientras la hermana de céntimo lo instruía sobre los detalles más sutiles del arte de las justas simuladas con el que se habían ganado el pan y la sal. Aquello tenía un toque de deliciosa ironía, sobre todo porque Tyrion había estado a punto de morir por negarse a cabalgar al perro para diversión de su retorcido sobrino. Por desgracia, a lomos de la cerda le costaba apreciar debidamente lo divertido de la situación. La lanza de Penny bajó justo a tiempo para que la punta roma le rozara el hombro. La de Tyrion, que se mecía incontrolable, chocó estrepitosamente contra el borde del escudo de la enana, que consiguió mantener el equilibrio. Él, como estaba previsto, lo perdió. «Más fácil que caer de un cerdo», aunque caer de aquel cerdo en concreto era más difícil de lo que parecía. Tyrion recordó las lecciones y se hizo una bola al caer, pero aún así se golpeó contra la cubierta con violencia y se mordió la lengua con tanta fuerza que notó el sabor de la sangre. Se sintió como si volviera a tener 12 años y estuviera dando volteretas laterales por la mesa de la cena en el salón principal de Roca Casterly. Por aquel entonces, su tío Gerion estaba cerca para alabar sus esfuerzos. Allí solo contaba con marineros ariscos. Sus risas se le antojaron escasas y forzadas, comparadas con las olas de carcajadas con que habían acogido las cabriolas de Céntimo y Penny durante el banquete nupcial de Joffrey. Hasta hubo algunos que silbaban enfadados. «¡Sin nariz monta como tiene cara! ¡Horrible!», gritó uno desde el castillo de popa. «¡No tienes cojones, chica te pega!». «Ha apostado una moneda por mí», supuso Tyrion. Pasó por alto el insulto. Los había oído peores. Era difícil ponerse en pie con la armadura de madera y tuvo que mover los brazos, impotente como una tortuga boca arriba. Al menos aquello hizo reír a algunos marineros. «Lástima que no me haya roto la pierna. Se habrían tronchado. Y si hubieran estado en aquel retrete cuando maté a mi padre, se habrían reído tanto que se habrían cagado, igual que él. En fin, todo sea por tener de buen humor a estos cabrones». Al final, Jorah Mormont se compadeció de Tyrion y lo ayudó a ponerse en pie. «Pareces un imbécil». «De eso se trataba. No es fácil parecer un héroe cuando se va montado en un cerdo». «Será por eso por lo que me mantengo alejado de los cerdos». Tyrion se desabrochó la hebilla del yelmo, se lo quitó y escupió una flema rosada por la borda. «Me he mordido la lengua. Tengo la impresión de que me la he atravesado». «La próxima vez muerde más fuerte». Ser Jorah se encogió de hombros. «Si he de ser sincero, he visto justas peores». «¿Eso ha sido una alabanza?». «Me he caído del puto cerdo y me he mordido la lengua. ¿Qué podía salir peor?». «Podrías haberte clavado una astilla en el ojo y haber muerto». Penny se había bajado del perro, una enorme bestia gris que respondía al nombre de Crujo. «No se trata de ajustar bien, Ugor. Siempre ponía mucho cuidado en llamarlo Ugor cuando había gente cerca. Lo que importa es que se rían y nos tiren monedas». «Menudo pago a cambio de sangre y magulladuras», pensó, pero eso tampoco lo dijo. «Entonces hemos fracasado porque no nos han echado ni una moneda». «Ni un penique, ni un centavo». «Ya nos las echarán cuando estén más contentos». Penny se quitó el yelmo. El pelo color rata le cayó sobre las orejas. También tenía los ojos pardos, bajo las gruesas cejas y las mejillas sonrojadas. Sacó unas bellotas de una saca de cuero y se las dio a Cerdita Bonita, que comió de su mano entre gruñidos de alegría. «Cuando actuemos ante la reina Daenerys, nos lloverá la plata, ya lo verás». Unos cuantos marineros ya les estaban gritando al tiempo que golpeaban la cubierta con los pies para que actuaran de nuevo. Como de costumbre, el cocinero era el más vociferante. Tyrion había acabado por despreciarlo, aunque era el único jugador de Sitran medio decente de toda la coca. «¿Ves? Les ha gustado», dijo Penny con una sonrisita esperanzada. «¿Vamos otra vez, Ugor?». Estaba a punto de negarse cuando el grito de un contramaestre lo hizo innecesario. Era ya media mañana, y el capitán quería que volvieran a bajar las lanchas. La gran vela de rayas de la coca colgaba flácida, igual que en días anteriores, y tenía la esperanza de que soplara viento más al norte. Eso quería decir que había que remar, pero las lanchas eran pequeñas y la coca grande. Toarla era un trabajo agotador que dejaba a los marineros acalorados y sudorosos, con las manos llenas de ampollas y la espalda de calambres, y hasta entonces había resultado inútil. La tripulación no lo soportaba, y Tyrion lo comprendía. «La viuda tendría que habernos embarcado en una galera», masculló con amargura. «Por favor, que alguien me ayude a quitarme de encima estas putas tablas. Me parece que me he clavado una astilla en los huevos». Mormont puso manos a la obra sin mucho estilo, mientras Penny se encargaba de llevar al perro y a la cerda bajo cubierta. «Será mejor que le digas a tu dama que atranque la puerta cuando esté en su camarote», le comentó Ser Jorah al tiempo que desabrochaba las cinchas que unían el peto con el espaldar. oigo muchos comentarios de chuletas, jamones y tocino. La mitad de sus ingresos viene de esa cerda. Una tripulación guiscaria se comería también al perro. Mormont separó las dos partes de la armadura. Tú díselo. Como quieras. Tenía la túnica empapada de sudor y pegada al pecho. Se la separó, deseando que soplara algo de brisa. La armadura de madera era tan calurosa y pesada como incómoda. Parecía como si la mitad de su volumen lo constituyeran las capas de pintura antigua, cientos de ellas, una sobre otra. Recordó que en el banquete de bodas de Joffrey, un jinete llevaba el lobo huargo de Robb Stark, y el otro el escudo y los colores de Stannis Baratheon. «Para ajustar ante la reina Daenerys nos harán falta los dos animales», dijo. Si a los marineros se les había metido en la cabeza descuartizar a Cerdita Bonita, ni Penny ni él podían hacer gran cosa para evitarlo. Pero la espada larga de Ser Jorah haría que se lo pensaran dos veces. «¿Así piensas conservar la cabeza, Nomo?» «Ser Nomo, si no te importa. Y sí, cuando Su Alteza averigüe mi verdadero valor, me apreciará enormemente». Al fin y al cabo, soy una cosita adorable y además sé muchas cosas útiles sobre mi familia. Pero mientras llega ese momento es mejor que la haga reír. Haz las cabriolas que quieras. Eso no va a limpiar tus crímenes. Daenerys Targaryen no es una niña estúpida a la que puedas distraer con chistes y volteretas. Te tratará con justicia. Espero que no. Tyrion escudriñó a Mormont con sus ojos dispares. ¿Y qué clase de bienvenida te dará a ti esa reina tan justa? ¿Un abrazo cálido? ¿Una risita infantil? ¿Un hacha de verdugo? Sonrió ante la evidente incomodidad del caballero. ¿De verdad esperabas que creyera que estabas en misión de la reina en aquel burdel? ¿Que estabas defendiéndola a medio mundo de distancia? ¿No será más bien que huías porque la reina dragón te echó de su lado? Aunque no entiendo por qué iba a hacer semejante cosa... ¡Ah, espera! ¡Porque la espiabas! Tyrion dejó escapar una risita. ¿Crees que recuperarás su favor si me entregas? No es muy buen plan, en mi opinión. De hecho, es el plan de un borracho desesperado. Tal vez, si yo fuera Jaime... Pero Jaime mató al padre de Daenerys y yo solo he matado al mío. ¿Crees que la reina me ejecutará a mí y te perdonará a ti? Pero bien puede ser al revés. Tal vez debería ser tú quien se montara en esa cerda. Puedes hacerte un traje de retales de hierro como Florian el... El golpe que le asestó el caballero le hizo girar el cuello y caer con tal fuerza que la cabeza le rebotó contra la cubierta. Se le llenó la boca de sangre mientras trataba de incorporarse sobre una rodilla y escupió un diente roto. Cada día estoy más guapo, pero creo que he puesto el dedo en la llaga. ¿Es que el enano ha dicho algo que te ha ofendido? Preguntó Tyrion con inocencia al tiempo que se limpiaba la saliva ensangrentada del labio roto con el dorso de la mano. «Estoy harto de tu bocaza, enano», replicó Mormont. «Aún te quedan unos cuantos dientes. Si quieres conservarlos, no te me acerques en lo que queda de viaje». «Va a ser difícil, porque compartimos camarote». «Busca otro lugar para dormir. En la bodega, en la cubierta, donde te dé la gana, pero que yo no te vea». Tyrion se puso en pie. «Como quieras», respondió con la boca llena de sangre. Pero el corpulento caballero ya se había alejado, haciendo retumbar los tablones con sus pisadas. Abajo en las cocinas, Tyrion estaba enjuagándose la boca con ron y agua, con los ojos entrecerrados por el escozor, cuando llegó Penny. «Me he enterado de lo que os ha pasado». «Oh, no, ¿estáis herido?» «Un poco de sangre y un diente roto», replicó Tyrion con un encogimiento de hombros. «El que ha salido herido de verdad ha sido él». «¿Y eso que es un caballero? Lamento decirlo, pero en caso de apuro no creo que podamos contar con Ser Jorah». «¿Qué le habéis hecho? Oh, tenéis sangre en el labio». Se sacó un pañuelito de la manga y se la limpió con cuidado. «¿Qué le habéis dicho?» «Unas cuantas verdades que Ser Bezoar no quería escuchar». «No os burléis de él. ¿Por qué hacéis esas cosas? No se puede hablar así a las personas grandes. Pueden hacernos daño. Ser Jorah podría haberos tirado al mar y los marineros no habrían hecho más que reírse mientras os ahogabais. Con las personas grandes hay que tener cuidado. Es lo que me decía siempre mi padre. Con ellos tenemos que ser alegres, juguetones, mantenerlos sonrientes y hacer que suelten la carcajada. ¿Acaso vuestro padre no os enseñó cómo comportaros con las personas grandes? Mi padre las llamaba plebe, replicó Tyrion, y no era lo que se dice propenso a la carcajada. Bebió otro sorbo de ron aguado, se lo paseó por la boca y lo escupió. Pero ya entiendo, tengo mucho que aprender sobre ser un enano. ¿Tendrías la amabilidad de enseñarme entre justas y carreras de cerdos? Será un placer, mi señor, pero ¿qué verdades eran esas? ¿Por qué os ha pegado tan fuerte Ser Llora? Por amor, claro está. El mismo motivo por el que guisé a aquel bardo. Pensó en Shae, en la mirada de sus ojos cuando la estranguló con la cadena retorcida entre los puños. Una cadena de manos de oro. Las manos de oro son frías, las de mujer siempre tibias. ¿Eres doncella, Penny? Sí, por supuesto. La chica se sonrojó. ¿Quién querría? Sigue así. El amor es locura y la lujuria es veneno. Mantén la castidad. Te sentirás más feliz y será menos probable que acabes en un sórdido burdel del Roine con una puta que se parezca un poco a tu amor perdido. O que recorras medio mundo con la esperanza de averiguar a dónde van las putas. Ser Llora sueña con rescatar a su reina dragón y bañarse en el calor de su gratitud. Pero yo sé bien cómo es la gratitud de los reyes, y antes prefiero un palacio en Valiria. Se interrumpió de repente. ¿Has notado eso? Creo que el barco se ha movido. ¡Es verdad! El rostro de Penny se iluminó de alegría. Nos estamos moviendo. El viento... Se precipitó hacia la puerta. Quiero verlo. Vamos, os echo una carrera. Y salió a toda velocidad. Es joven, tuvo que recordarse Tyrion mientras Penny subía por los peldaños tan deprisa como le permitían las cortas piernas. Casi una niña. Aún así, le producía cierto cosquilleo verla tan emocionada y la siguió a cubierta. La vela había cobrado vida de nuevo. Se hinchaba y se deshinchaba, y las rayas rojas de la lona se retorcían como serpientes. Los marineros estaban muy ajetreados jalando los cabos, mientras los contramaestres rugían órdenes en volantino antiguo. Los remeros de las lanchas habían soltado las amarras y en aquel momento regresaban a la coca a toda la velocidad que les permitían los remos. El viento soplaba del oeste a rachas y remolinos, agitando sogas y capas como un niño travieso. Las Elaesor y Cuoran estaba navegando. A lo mejor hasta llegamos a Meeren, pensó Tyrion. Pero cuando subió por la escalerilla que llevaba al castillo de popa, la sonrisa se le borró de la cara. Aquí el mar y el cielo están azules, pero al oeste no había visto nunca un cielo de ese color. Una gruesa franja de nubes discurría por el horizonte. Un bastón perecido, comentó a Penny al tiempo que la señalaba. ¿Qué significa eso? Que se nos acerca un bastardo de tomo y lomo. Lo sorprendió ver que Morroco y dos de sus dedos de fuego llegaban también al castillo de popa. No era más que mediodía, y el sacerdote rojo y sus hombres no solían salir hasta el anochecer. El sacerdote los saludó con un movimiento solemne de la cabeza. ¿Lo veis, Ugor Colina? La cólera de Dios. Nadie puede mofarse del Señor de la Luz. Tyrion empezaba a tener un mal presentimiento. La viuda dijo que este barco no llegaría a su destino. Creía que se refería a que una vez lejos del alcance de los triarcas, el capitán cambiaría el rumbo para ir a Meeren, o que vuestra mano de fuego y vos os apoderaríais del barco para llevarnos con Daenerys. Pero no fue eso lo que vio vuestro sumo sacerdote, ¿verdad? No. La voz de Morroco tenía un tono solemne, como el de una campana fúnebre. Eso fue lo que vio. El sacerdote rojo alzó el cayado y señaló hacia el oeste. No lo entiendo. Penny estaba desconcertada. ¿Qué quiere decir? Que más nos vale volver bajo cubierta. Ser Llora me ha exiliado de nuestro camarote. ¿Puedo esconderme en el tuyo cuando llegue el momento? Claro, seréis más que... Oh... Durante casi 3 horas consiguieron navegar por delante de los vientos a medida que se les acercaba la tormenta. Hacia el oeste, el cielo se tornó verde, después gris y después negro. con una muralla de nubarrones que se cernía sobre ellos y borboteaba como una cazuela de leche que se hubiera dejado al fuego demasiado tiempo. Tyrion y Penny lo vieron todo desde el castillo de proa, acurrucados junto al mascarón y cogidos de la mano, con sumo cuidado de no entorpecer las maniobras del capitán y su tripulación. La última tormenta que habían vivido fue algo emocionante, embriagador, una turbulencia repentina que los dejó con la sensación de quedar limpios y renovados. Pero aquella era totalmente distinta. El capitán también se había dado cuenta. Puso rumbo al nornordeste para intentar esquivar su curso. Fue inútil, porque la tormenta era demasiado grande. Alrededor del barco el mar se encabritó y el viento empezó a aullar. La consejero maloliente subía y bajaba mientras las olas se estrellaban contra su casco. Tras ellos los relámpagos caían como puñales, como cegadores arpones morados que tejieran una telaraña de luz sobre el mar. Inmediatamente después llegaban los truenos. «Ya va siendo hora de que nos escondamos». Tyrion cogió a Penny del brazo y la llevó bajo cubierta. Bonita y Crujo estaban enloquecidos de miedo. El perro no paraba de ladrar y derribó a Tyrion cuando entraron en el camarote. La cerda se había cagado por todas partes. Tyrion limpió como mejor pudo mientras Penny trataba de tranquilizar a los animales, y luego ataron o guardaron todo lo que no estuviera fijo en el sitio. «Tengo miedo», confesó Penny. El camarote se inclinaba, daba saltos y se balanceaba bruscamente cuando las olas golpeaban el casco. «Ahogarse no es la peor manera de morir, como averiguaron tanto tu hermano como mi señor padre. Y Shae, esa puta mentirosa. Las manos de oro son frías, las de mujer siempre tibias». «¿Por qué no jugamos a algo?», propuso Tyrion. «Así no pensarás en la tormenta». «Al Sitrang no», replicó ella al instante. «Al Sitrang no», accedió Tyrion mientras sentía cómo se elevaba la cubierta bajo sus pies. De todos modos, las piezas saldrían despedidas por todo el camarote y les caerían encima a la cerda y al perro. «¿De pequeña jugabas al ven a mi castillo?». «No, ¿podéis enseñarme?». «¿Podía?». Tyrion titubeó. «Enano imbécil, claro que no ha jugado nunca al ven a mi castillo. Nunca ha tenido un castillo». Se trataba de un juego para niños nobles, que tenía como objetivo instruirlos en protocolo, heráldica y alguna que otra cosa sobre los amigos y enemigos de su señor padre. «No creo que...», empezó a decir. La cubierta sufrió otra violenta sacudida que lanzó al uno contra el otro. Penny soltó un gritito de miedo. «No, no podemos jugar a eso». Tyrion apretó los dientes. «Lo siento, no se me ocurre ningún otro juego». «A mí sí». Penny lo besó. Fue un beso incómodo, torpe, apresurado, pero a él lo cogió por sorpresa. Alzó las manos bruscamente y la agarró por los hombros para apartarla, pero lo que hizo fue dudar un instante y luego atraerla hacia sí para abrazarla. La chica tenía los labios secos, duros y más cerrados que la bolsa de un mendigo. «Menos mal», pensó. No quería aquello. Le caía bien Penny. Le daba pena y hasta la admiraba en cierto modo, pero no la deseaba. Y bajo ningún concepto quería hacerle daño. Los dioses y su querida hermana ya le habían proporcionado bastante sufrimiento. De modo que dejó que prosiguiera el beso mientras la sostenía por los hombros, pero él también mantuvo los labios bien cerrados. Mientras, la Sela Essori Quoran se sacudía y estremecía. Al final la chica se retiró un poco. Tyrion alcanzó a ver su reflejo en aquellos ojos brillantes. «Tiene unos ojos bonitos», pensó, pero también vio más cosas. «Mucho miedo, un poco de esperanza, pero ni chispa de lujuria. No me desea igual que yo no la deseo a ella». Penny bajó la cabeza y él la tomó por la barbilla y se la alzó de nuevo. «No podemos jugar a eso, mi señora». El trueno retumbó ya muy cercano. «No pensaba... Nunca he besado a un chico, pero... Se me ha ocurrido... ¿Y si nos ahogamos y nunca he... Nunca he...?» «Ha sido muy hermoso», mintió Tyrion. «Pero estoy casado. Mi mujer estaba conmigo en el banquete. Puede que te acuerdes de ella. Era Lady Sansa». ¿Esa era vuestra esposa? Me pareció muy bella. Y muy falsa. Sansa, Shae, todas mis mujeres. La única que me quiso de verdad fue Tisha. ¿A dónde van las putas? Una chica preciosa, asintió Tyrion. Y estamos unidos ante los ojos de los dioses y los hombres. Puede que la haya perdido, pero mientras no lo sepa con certeza, tengo que serle fiel. Lo comprendo. Penny apartó el rostro. Es la mujer perfecta para mí, pensó Tyrion con amargura. Tan joven que aún presta oído a una mentira tan descarada. El casco no dejaba de crujir ni la cubierta de sacudirse, y Bonita chillaba de miedo. Penny gateó por la cabina para ir a rodear la cabeza de la cerda con los brazos y murmurarle palabras tranquilizadoras al oído. No se sabía quién estaba reconfortando a quién. Era un espectáculo tan grotesco que tendría que haberle parecido desternillante, pero ni siquiera sonrió. Esa pobre chica merece algo mejor que un cerdo. Un beso sincero, un poco de cariño. Todo el mundo, por grande o pequeño que sea, merece al menos eso. Fue a coger la copa, pero el ron se había derramado. Morir ahogado ya es malo, pero morir ahogado triste y sobrio es insoportable. Al final no se ahogaron, aunque hubo momentos en que la perspectiva de una muerte tranquila y agradable tuvo cierto atractivo. La tormenta rugió todo el día y hasta bien entrada la noche. Los vientos húmedos aullaban en torno a ellos, y las olas se alzaban como puños de gigantes sumergidos para golpear la cubierta. Más adelante se enteraron de que el mar se había llevado a un contramaestre y dos marineros, que el cocinero se había quedado ciego cuando una cazuela de grasa caliente salió volando y le dio de lleno en el rostro, y que el capitán había caído del castillo de popa a la cubierta principal y se había roto las dos piernas. Abajo, Crujo no dejó de aullar, ladrar y lanzar dentelladas incluso a Penny. Y Cerdita Bonita volvió a cagarse por todas partes, con lo que el camarote húmedo y abarrotado se convirtió en una pocilga. Tyrion consiguió superar todo aquello sin vomitar, gracias sobre todo a la falta de vino. Penny no tuvo tanta suerte, pero él la sostuvo mientras el casco crujía y gemía de manera alarmante en torno a ellos, como un barril a punto de reventar. Alrededor de la medianoche el viento se calmó por fin, y el mar se tranquilizó lo suficiente para que Tyrion se arriesgara a subir a la cubierta. Lo que vio no fue nada alentador. La coca flotaba a la deriva en un mar de vidriagón bajo una cúpula de estrellas, pero a su alrededor, en todas direcciones, la tormenta seguía rugiendo. Mirase hacia el este, el oeste, el norte o el sur, veía nubes que se alzaban como montañas negras, con las imponentes laderas y los colosales acantilados centelleantes de relámpagos azules y violáceos. No estaba lloviendo, pero Tyrion notó la cubierta húmeda y resbaladiza. Le llegaron unos gritos desde abajo, una voz aguda, chillona, histérica de miedo. También oyó la voz de Morroco. El sacerdote rojo se encontraba de pie en el castillo de proa y se enfrentaba a la tormenta con el cayado alzado sobre la cabeza mientras recitaba una plegaria con voz tonante. En medio del barco una docena de marineros y dos dedos de fuego se peleaban con los aparejos enredados y la lona empapada, pero no llegó a saber si pretendían izar la vela o arriarla. Fuera lo que fuera, le pareció una pésima idea, porque lo era. El viento regresó frío y húmedo, como el susurro de una amenaza. Le rozó la mejilla, hizo ondear la vela y agitó la túnica escarlata de Morroco. El instinto hizo que Tyrion se agarrara a la baranda más cercana justo a tiempo. Antes de que pudiera pensar qué hacer, la brisa se transformó en un vendaval aullante. Morroco gritó algo, y llamas verdes brotaron del morro del dragón que remataba su cayado para perderse en la noche. En aquel momento llegó la lluvia, negra y cegadora, y los castillos de proa y popa desaparecieron tras sendas cortinas de agua. Algo enorme pasó volando por encima de Tyrion, que alzó la vista justo a tiempo para ver cómo el viento se llevaba la vela con dos hombres aún agarrados a los cabos. Entonces se oyó un crujido. «¡Mierda, puta!», tuvo tiempo de pensar. «Eso ha sido el mástil, seguro». Se agarró a una soga y la siguió como pudo hasta una escotilla con la esperanza de refugiarse en la bodega, pero una ráfaga de viento lo derribó y otra lo lanzó contra la baranda. Se aferró con todas sus fuerzas mientras la lluvia le azotaba el rostro y lo cegaba. otra vez tenía la boca llena de sangre. Bajo él, el barco crujía y gemía como un gordo estreñido que se esforzara por cagar. En aquel momento, se partió el mástil. Tyrion no llegó a verlo, pero lo oyó claramente. Primero se volvió a oír el crujido, seguido por un aullido de madera torturada, y de repente, una no le acertó en el ojo por un dedo. Otra se le clavó en el cuello y una tercera le atravesó la pantorrilla, a pesar de las botas y los calzones. Gritó, pero se agarró a la soga con una fuerza desesperada que no sabía ni que tenía. «La viuda dijo que este barco no llegaría a su destino», recordó. Se echó a reír de manera incontenible, enloquecida, histérica, mientras los truenos retumbaban, los tablones crujían y las olas se estrellaban a su alrededor. Cuando amainó la tormenta y los tripulantes que habían sobrevivido subieron junto a la tripulación a la cubierta como gusanos blancuzcos que lucharan por volver a la superficie tras la lluvia, la Selaesori Quoran era un trasto roto que flotaba a duras penas, escorada a proa con medio centenar de boquetes en el casco, la cubierta encharcada y el mástil de la altura de un enano. Ni el mascarón de proa había salido indemne. Le faltaba un brazo, el de los pergaminos. Había perdido a 9 hombres, entre ellos un contramaestre, 2 dedos de fuego y el propio Morroco. ¿Venerro vería esto en sus fuegos?, se preguntó Tyrion cuando supo que el corpulento sacerdote rojo había muerto. ¿Y Morroco? Una profecía es como una mula a medio domar, se quejó ante Jorah Mormont. Parece que va a ser útil, pero a la que te fías de ella te da una coz en toda la cabeza. La puñetera viuda sabía que el barco no llegaría a su destino. Eso nos lo advirtió. Dijo que Venerro lo había visto en sus fuegos. Pero claro, supuse que quería decir... Bah, no importa. Apretó los labios. Lo que quería decir en realidad era que una tormenta de cojones iba a dejarnos sin mástil y a la deriva en el Golfo de las Penas hasta que se nos acabara el agua y empezáramos a devorarnos entre nosotros. ¿A quién crees que trincharán primero? ¿Al cerdo, al perro o a mí? Al que arme más jaleo. El capitán murió al día siguiente y el cocinero 3 noches después. La menguada tripulación hacía lo que podía por mantener el maltratado barco a flote. El contramaestre que había asumido el mando suponía que se encontraban al sudoeste de la isla de los Cedros. Cuando bajaron las lanchas para remolcar la coca hacia la costa más cercana, una se hundió al momento, y los hombres de la otra cortaron amarras y remaron hacia el norte, abandonando el barco y a sus compañeros de tripulación. «Esclavos», dijo Jorah Mormont despectivo. Si lo que decía era verdad, el corpulento caballero se había pasado la tormenta durmiendo. Tyrion tenía sus dudas, pero se las guardaba. Tal vez algún día quisiera morder una pierna a alguien, y para eso le haría falta conservar algún diente. Mormont hacía como si no hubiera discutido, de modo que él optó por imitarlo. Flotaron a la deriva durante 19 días, viendo cómo se reducían sus reservas de agua y comida. El sol caía implacable sobre ellos. Penny no salía de su camarote, donde se quedaba acurrucada con la cerda y el perro, y Tyrion, cojeando, le llevaba comida y por las noches se olfateaba la herida de la pantorrilla. Cuando no tenía nada mejor que hacer, se pinchaba los dedos de las manos y los pies. Ser Jorah se dedicó a afilar la espada todos los días hasta dejarle la punta resplandeciente. Los 3 dedos de fuego que quedaban siguieron encendiendo el fuego cuando se ponía el sol, pero llevaban las armaduras ornamentadas mientras dirigían las plegarias de los tripulantes y no se apartaban de sus lanzas en ningún momento. Nadie volvió a frotarle la cabeza a ninguno de los enanos. «¿Deberíamos justar ante ellos otra vez?», inquirió Penny una noche. «No, mejor no», replicó Tyrion. Solo serviría para recordarles que tenemos una cerda bien rolliza. Aunque también era cierto que Bonita estaba cada día menos rolliza y Crujo se había quedado en los huesos. Aquella noche soñó que estaba en Desembarco del Rey con una ballesta en la mano. «A donde quiera que vayan las putas», dijo Lord Tywin. Pero el dedo de Tyrion se tensó, la cuerda de la ballesta vibró y la saeta se clavó en el vientre de Penny. Lo despertó el griterío. La cubierta se balanceaba bajo sus pies, y durante un instante se sintió tan confuso que creyó que estaba otra vez en la doncella tímida. Una ráfaga de olor a excrementos de cerdo lo devolvió a la realidad. Los pesares habían quedado atrás, a medio mundo de distancia, junto con los placeres de aquellos días. Recordó lo hermosa que era Lemor tras sus baños matinales, con las perlas de agua sobre la piel desnuda. Pero en aquel barco no había más mujeres que su pobre Penny, la deforme jovencita enana. Algo estaba ocurriendo. Tyrion saltó de la hamaca, bostezó y buscó las botas. Por demencial que pareciera, también buscó la ballesta, pero no la encontró, por supuesto. «Lástima», se dijo. «Me resultaría útil cuando las personas grandes vengan a devorarme». Se puso las botas y subió a cubierta para ver a qué venían tantos gritos. Penny se le había adelantado y tenía los ojos abiertos de par en par, maravillada. «¡Una vela!», gritó. «¿Allí la veis? ¡Una vela! ¡Y nos han visto! ¡Nos han visto! ¡Una vela!». En aquella ocasión fue Tyrion quien la besó, una vez en cada mejilla, otra en la frente y otra en los labios. Ella se sonrojó y se echó a reír, arrastrada de repente por la timidez, pero no importó. El otro barco se acercaba y era una galera grande, con remos que dejaban una larga estela blanca a su paso. «¿Qué barco es?», preguntó a Ser Mormont. «¿Alcanzáis a leer su nombre?». «No me hace falta leerlo. Estamos a sotavento y me llega su olor». Mormont desenvainó la espada. «Es un barco esclavista». That I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red. A lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord. As long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rings weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rings weep o'er his heart, and not a soul to hear. Soul to hear.